Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un bon de músicas los martes, como cada martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y fuera del área metropolitana con la página web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con nuestras radios hermanas, en primer lugar, Contrabanda FM. No, bueno, eso somos nosotros. La Radioneta en Valparaíso, Chile. 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos desde las 16 horas. La web de Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. Y en Cataluña, aquí al norte de Barcelona, en Torelló, Radio Arc 103.5 Torelló, los domingos a partir de las 21 horas, dos horas de un mon de músicas. La web www.arrc.cat. Nuestra última radio hermana en sumarse a esta cadena musical, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, Radio ELA, 100.0 FM. Y la web, también muy fácil, radioela.org, en Madrid, jueves, a partir de las 15 horas. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos presencia flamenca y músicas afines. En esta tarde de un mon de músicas comenzamos con un pianista gaditano, Chano Domínguez, y su grupo, que tiene de invitado en este tema a Enrique Morente. El tema Era en el mundo. Un mon de músicas. Cuenta pasión que te quiero. Se me apareció la muerte, cuando intenté de olvidarte, se me apareció la muerte. Como la vida es tan amable, yo volví de nuevo a quererte. Volví de nuevo a quererte. Gitanito de la tierra, venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse a mi cabecera. Gitanito que de la tierra, venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse a mi cabecera. Gitanito de la tierra, venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse amiga vencerá. Y tan chiquitiquito que de la era venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse a mi cabecera. Y tanillo de la tierra venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse a mi cabecera. Enrique Morente, la voz de este granadino inmortal y granadino universal también, por qué no decirlo, y el piano de Chano Domínguez. A la percusión teníamos a ese fantástico percusionista Tino Di Geraldo. Un disco del año 2000 del sello Nuba Records, distribuido en su momento por Caronte Distribuciones. El disco en cuestión está a nombre de Chano Domínguez y lleva por título imán. Chano es un hombre que, bueno, al igual que Enrique Morente también lo era, eran músicos muy eclécticos, siempre estaban buscando nuevas fronteras, nuevas barreras que romper, no que estrellarse contra ellas. Y Chano, por ejemplo, él sale de su Cádiz original con una sólida base de flamenco, pero también con una fuerte pasión por el jazz, y posteriormente también se nutre de la música afro-cubana. Aquí lo tenemos en esta pieza titulada Mi Salsita, donde cuenta con músicos como Javier Colina al contrabajo, Guillermo McGill a la batería, ¿quién más están por ahí? Rubén Dantas a la percusión cubana. Escuchemos pues este Mi Salsita, Chano Domínguez, del disco Imán. Thank you. esa cita, un original de Chano Domínguez, al igual que el tema anterior, Chano, y este tema del sello Imán del año 2000, Nuba Records. Hay un cantante flamenco, pero muy flamenco él, Pitingo, ese es su nombre artístico, Pitingo, que el año 2008, él que es un gran enamorado de la música soul, decidió hacer un disco que él lo tituló Zulería, que viene a ser una palabra con la mezcla de soul y bolería, Zulería. Y tiene unas interpretaciones de standards de soul, más otros temas que no son de soul, pero él se los lleva a ese terreno de la Zulería. Y de esos temas, no vamos a escuchar el primero de esos temas así claramente zuleros, sino que vamos a escuchar un tema titulado En algún lugar del mundo. Curioso, porque en el primer tema que escuchamos con la voz de Enrique Morente era el siguiente: Era en el mundo. Primer tema, Chano Domínguez, voz de Enrique Morente. Y este lleva por título En algún lugar del mundo. Pitingo. Que juega con él, duerme a la razón. El gusto de la vida lleva al corazón. Que juega con él, duerme a la razón. En algún lugar del tiempo, donde se desnuda el alma, caída y caricia van unida hoy la distancia. Que te hacen volar, te hacen vivir y levantar tus alas. El tiempo va pasando como el viento la montaña. El gusto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. El gusto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. Hay los deseos delante de mí, diosa del amor, se dejan oír. Lluvia de espuma en el mar, río de cristal, se dejan sentir. Hay que saber vivir y en cada rincón del alma sentir. Lluvia de espuma dorada, que me llama, que me llama. Punto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. El punto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. Saber vivir y en cada rincón del alma sentir lluvia de espuma dorada, que me llama, que me llama. Punto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. El punto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. Punto de la vida lleva al corazón, que juega con él. En algún lugar del mundo, Pitingo, de su álbum

absolutely, iba a decir, un clásico absoluto. Killing Me Softly with his song, Pitingo. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocerle. Sony my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Y atrás quedan temores, solo la soledad de donde me conoce. Qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, hey. Killing me softly with his song, killing me softly. De donde me conoce, qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Juan Carmona la guitarra y el London Community Gospel Choir del álbum Zulería. Y ahora tenemos a Tomasito, otro personaje que se atreve absolutamente con todo. Sale del flamenco, él es de Jerez. Canta, baila en un arranque así de rabia. También se sienta en la batería y la toca. Tomasito, de Jerez. Y sale el flamenco, pero también hace rock y hace pop. Y ha colaborado con Chano Domínguez, precisamente, en la película Calle 54. Lo pueden ver. Jorge Pardo, saxofonista madrileño, que está también muy metido en el flamenco. Wynton Marsalis, Chick Corea. Con todos ellos ha trabajado y ha puesto su arte. Este es un disco del año 2009 que lo titula... ¿Y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? Y escucharemos, para seguir con este ritmo contagioso que nos dejó Pitingo, un tema cuyo título es rumba al revés. Tomasito. Somos agüita cuando nacemos, somos agüita cuando lloramos, agüita somos, ay cuando amamos, somos agüita que va corriendo, si cuando llueve no nos mojamos y con el frío nos calentamos, vamos para arriba cuando bajamos, decimos hola y no nos marchamos. Y si tenemos, no lo gastamos. Cuando se acaba, lo repartimos. Y si no es nuestro, lo regalamos. Si no comparte, te lo robamos. Nos llaman bicho raro. En este mundo de revés. Porque andamos. Hambre y no nos comemos, nos dan la vida esos venenos que si tú quieres te convidamos. Y si tenemos no lo gastamos, cuando se acaba lo repartimos. Y si no es nuestro lo regalamos, si no comparte te lo robamos. Nos llaman bicho raro. Esto era Tomatito. Tomatito, Tomatito. Y este tema titulado Rumba del Revés. Me parece que cuando lo presenté como Rumba al Revés. Pero bueno, da lo mismo. Rumba del Revés. Y vamos a escuchar otro tema de este álbum y de lo mismo que Fabuloso Tomatito. Se los recomiendo que busquen su música y si encuentran discos de él por allí, pues cómprenlos. Siguiente tema. Así siguiendo un poco esta onda de la azulería de Pitingo, él se marca un tema ahora y le pone un nombre en inglés. ¿Por qué no? Back in Black. Tomatito. Paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín, paquetín. Bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, blaqueando. Bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, blaqueando. Bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, blaqueando. Bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, bakin, blaque. Ven pa' acá y echa pa' acá, que hace de tres meses prestó en un gran. En el sur yo vi la luz, todo lo que brilla tiene de andaluz. Mueve los pies, te compré el chaval. Hoy la guitarra viene envenenada. Qué bueno es hacerlo todo otra vez. En este loco mundo todo puede ser. Puede ser. Sabe bien. Suena bien. Mira. Mi corazón radar canta y canta. Back in black. Yo canto back in black. Y ahora que escuchamos este tema, recuerdo perfectamente que cuando le presenté la canción le dije Tomatito, por error. Pero Tomatito es un guitarrista, el famoso, al lado de Camarón de la Isla por mucho tiempo, un digno sucesor de Paco de Lucía. Aquí Isa me hace que sí con la cabeza, le abriré el micro y se las presento al micro. Isa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonio. Un segundo, sí, ahora. Hola, Antonio. Vale, hola. Muy bien. ¿Verdad que que Tomatito, claro, que dije Tomatito cuando presenté a Tomasito. Después me di cuenta, pero bueno, dije yo que siga la canción y después ya. Se arregla, ¿verdad? Y después, todo se arregla, todo, ¿no? Todo. Y Tomatito, que estuvo muchos años al lado de Camarón, bueno, hasta el final prácticamente, ¿no? Y lo que decía, primero fue un digno sucesor de... ¿De Paco? De Paco, ¿no? Claro, Paco es insuperable. Está obviamente. Claro. Eso no hay que compararlo con nadie. Y, en fin, entonces era Tomasito. Tú me comentabas que te gustaba mucho Tomasito, ¿no? Hombre, Tomasito tiene muchos ingredientes buenos. Tiene muy buen compás, tiene mucho arte, que eso es lo primero, y aparte tiene mucho aje y tiene mucha imaginación. Porque hay que ver la que lía este hombre con los temas que hace y sobre todo los conciertos, que es cuando más gana. Exacto. Sí, sí, la verdad es que... Siempre las lía. Hombre, la lía de gorda. Y eso que el pobre muy gordo no está, pero... Al contrario, si es un alambre, flaquito. Ahí en Cádiz decimos que se viste de rojo y parece un arañazo. Muy buena. Con todo respeto, ¿eh? No, claro, por supuesto, no, pero muy buena, me gustó ese típico humor andaluz ese, ¿eh? Eso, ¿no? Está ahí. Tomasito, que es de Jerez y tú que eres de Cádiz. Bueno, yo soy en realidad de un pueblecito que está en la misma ruta del Toro, que va de Jerez a la costa del campo de Gibraltar. Ajá. Yo soy de un pueblo que se llama Los Barrios. Los Barrios, vale. Mirando vale. Al estrecho. Ah, estás tú ahí mirando el estrecho. Ahí se ve Marruecos, Gibraltar, y es un sitio bastante peculiar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y de música cómo está aquello? Pues está estupendo, la verdad, porque hay mucha influencia del Peñón de Gibraltar, que recordamos que es inglés. Sí. Entonces, la música ya desde los años 60, 70, cuando no llegaba aquí toda la música extranjera, uh-huh. en Gibraltar, y la gente que estaba alrededor tenía la suerte de poder disponer de discos de rock y de discos que no entraban en España. Entonces, siempre había mucha fusión. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo el grupo Mártires del Compás, uh-huh, claro. que bueno, que ellos hacían el flamenco billy, como llama Chico Caña, que es una mezcla de toda esa música que venía de Gibraltar y de la tierra, ¿no? Chico Caña, con el cual tú trabajas. Sí. ¿No? Y sigues todavía, ¿no? Sí, haciendo voces ahí con estamos, Chico Caña. Sí, estamos haciendo los coros y la verdad es que trabajé en su último disco de Piedra, uh-huh. que está muy guay, lo tenéis que escuchar. Hay que escucharlo, a ver si lo pillo por ahí en un próximo programa lo presento, porque no lo tengo. También con el Grupo Calamento, que son los músicos también. Grupo Calamento, claro. me recuerdo, te mostraba un disco de cuando estaba solo Javi, el percusionista, no estaba Camacho, creo que se llama. El sí, Pepe Camacho, guitarrista, Camacho. Y Ramón Bagué, que es el bajo. Exacto, pues no estaba, es decir, era un Calamento... Era Calamento, porque si escuchamos algo de ellos, pues sigue siendo el Calamento de hoy con el agregado de los músicos nuevos. Uh-huh. Y sí, claro, y ahí te escuché y te vi cantando con ellos en el Paraguas. Sí, la verdad que bueno, con ellos llevo trabajando más de 2 años y, uh-huh. y bueno, nos conocimos y nos... ¿Sabes estas cosas que pasan, ¿no? con los músicos? Sí. Que es como que amor a primera vista y ahí nos pusimos a trabajar hasta la fecha. Qué bien, son brutales estos chicos, ¿eh? A mí uh-huh. me gustan mucho. Uh-huh. A ver qué teníamos puesto aquí, el disco tuyo, porque claro, tienes un disco que acabas de sacar, tu primero como solista. Sí, como solista el primero. Cuéntame algo de esa llama que ilumina. Esta llama tenía un camino bastante abrupto, pero bueno. Al final, las cosas que de por sí no son fáciles... Los caminos fáciles nos llevan a ninguna exactamente, parte. Exactamente, Antonio. Al aburrimiento te llevan. Dime. Pues eso, porque yo no me he aburrido, porque me han entrado ganas de aburrirme, pero bueno, como le he tirado para adelante, hace poco pues este disco lo tenía muy en mente. Uh-huh. Nunca encontré el momento, ni los músicos que me acompañasen, ni los ingredientes necesarios para poder parir un disco, ¿no? Ya. En forma tangible, porque ya estaba en la cabeza, pero claro, ha sufrido... Lo tenía ya. Claro, yo llevaba los temas componiéndolos unos años, porque yo vengo de Cádiz, pero yo he vivido en diferentes sitios. He estado viviendo en Canarias, donde grabé la mayoría de estos temas. Grabé no hice. Vale. ¿Dónde más has vivido? He estado, mira, en Granada, iba para 6 meses, me quedé 5 años. O sea que me enganchó la ciudad y ahí también estuve haciendo un poco de este disco. Y bueno, me fui después a Asturias y de ahí ya me vine para acá. O sea que, bueno. Oye, ¿y todas esas influencias diversas se han, digamos, hecho permeables en tu música o no? Totalmente. De hecho, yo creo que todos nos tenemos que impregnar de lo que vivimos para poder, no sé, siempre que tiene uno que coger lo que va viviendo, perdón, para poder ser lo que uno quiere, ¿no? Claro. En este disco sí, obviamente, de toda mi experiencia. Y veo aquí, porque yo debo decir que acabo de presentar el disco, así que por primera vez lo tengo en mi mano y veo un montón de gente. Un montón de gente. Pero un montón de gente. Los he engañado a todos. ¿Así? Todos han ido engañados ahí. No, pero muchísimos. Queriendo. A ver, de los que más conozco, Ruggé Blavia, sí. Frank Conde, Jaime Fernández, Daniel Arcón. Sí. Está por ahí también el Javi, el percusionista. De Chico Caña, claro, hablábamos de él. Bueno, en el disco no está, está como bueno, está agradecimiento. En los agradecimientos, sí, sí. Estoy leyendo los agradecimientos. Gente que de alguna forma u otra están ahí presentes en este disco. Y en el estudio, ¿con quién has trabajado? Pues mira, he trabajado principalmente con los músicos con los que he grabado, porque son Esteban Boero, que es guitarra eléctrica, que es productor también de este disco. Sergio Di Finicio, es bajista, también productor del disco. Está también Nando Heredia, que es percusionista. José Luis Garrido, que ha sido el que ha grabado las baterías, que esto lo grabamos en un Bupunera Studios, que Tomás Robisco, que es amigo mío, y lo grabamos allí. Y después también, pues bueno, con Ruggé Blavia y con Marc estuvimos aquí en Masamara Studios grabando lo que son las percusiones. Y bueno, y toda la maravillosa gente que ha participado, Daniel Arcón haciendo coro, gente estupenda que yo se lo agradezco un montón porque esto de hacer un disco... Imagínate, todo el resto de la gente que había nombrado antes, que es la gente que de una forma u otra en tus agradecimientos quiere dejar constancia de que algo han aportado. Sí, Isa sí. También veo que Isa, porque claro, tú eres... Claro, yo las Z no las pronuncio. Entonces hay una Isa, que eres tú. Con Z. Con Z. Y la Isa sin Z, que es con S, que acaba de sacar un disco también, la cantante. ¿A ella te refieres, me imagino, cuando... o a otra Isa? Es una Isa que es mi amiga mía, que es la que me ha visto a mí soltar la guitarra, cogerla otra vez, decirme que no la suerte, volverla a coger otra vez, chiquilla, y es la que me apoya muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con la guitarra? ¿Se te resiste o qué? No que se me resiste, sino simplemente que, tú sabes, esto de andar este camino, a veces uno le da por mandarlo todo, si me permite esto, al carajo, como decimos en cada... Bueno, y en todos lados, ¿no? En verdad. Y ella pues siempre ha estado ahí, pues diciéndome, chiquilla... Dale caña, hombre. Dale caña, no me abandones. Dale. No me abandones. Bueno, escuchamos, entonces, debo decir que la portada del disco, la foto está muy bonita, está preciosa. Sí, además, y déjame cañar, Antonio, que ¿qué? Almudena Sierra es la que ha hecho todo lo que es la fotografía y el arte que tiene el disco, que de aquí le quiero mandar un besito. Está, bueno, mira, yo de paso le envío mis saludos porque está muy bonito todo. Esta fotografía es de ella también, la de del grupo. Sí, sí, sí. Fantástico. Y la portada preciosa. Y tú estás guapísimo, claro. Gracias, Antonio, me pone colorado. Sí, colorado, te va a poner como el velón que hay aquí. Es muy bonita, con una vela preciosa en rojo, claro, porque el disco se titula La Llama. Ya te preguntaré después de a dónde te viene la luz que alumbra y que termina en una llama, porque claro, la luz eres tú, pero la llama es como lo físico que te representa a ti, ¿no? Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar? Venga, vamos a escuchar un tema que se llama Pa' Mis Adentro, que es uno de los primeros temas que compuse también en Canarias, y que bueno, habla de que dentro de cada uno tenemos lo que necesitamos para poder tirar para adelante, o sea que en vez de mirar para afuera, miremonos para adentro. Pues Pa' Mis Adentros, Isa, de su disco Llama. Sí. si solo tú despiertas, arrancándote la venda, y no hay más que el día te pueda dar. Deprisa y sin destino. Eso era Iza de su disco Llama y el Pa' mis adentros. Iza, bueno, te voy a decir Iza porque esto del ceceo a mí no me termina de salir, lo siento. Lo siento. No pasa. Bueno, tú dices que el disco ya se empezó a gestar hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y de hacerlo como lo has hecho con todos estos músicos por ahí. Uh-huh. Dando vueltas por el mundo. Sí. ¿Qué es lo que le da calor a esa llama? Pues primero la necesidad de expresar algo y bueno, dentro de lo que he comentado, ¿no? De que el camino pues no ha sido cómodo, ¿no? Entonces llama porque al final he querido guiarme pues de esas ganas que he tenido de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces una vez que ya se hizo tangible, pues llama porque sí, porque siempre me ha estado iluminando. Entonces, qué mejor que hacer un homenaje pues a esas ganas que siempre he tenido para poder hacerlo, ¿no? Ya, llama. Que también puede ser llama de un llamado, así, llama. Sí, o llama, o una llama de esa de que son los animales, eso, vamos, la llama. Ah, una llama de un animal, mira, ya le encuentras otra. Yo decía de llama de llamado. Ah, de llama, ah, sí. De llamado, bueno. Es decir, esa llama. La llama, ¿no? Llama. Esa te llama. Exacto, esa llama. Síguela. Escúchale, ¿no? Compra su disco. ¿El disco ya está en las tiendas? Bueno, ¿o las plataformas digitales? Están en plataformas digitales. Uh-huh. Físico, hay unas cuantas copias que se pueden pedir por internet. Ajá. En Bandcamp. Uh-huh. Es Iza Música. Y bueno, ahí lo podéis encontrar. Y bueno, en todas las plataformas, ya sea en Spotify, iTunes, en Google Play, uh-huh, en Shazam, todas las que... Y que la gente que quiera saber más de ti, que entren a tu página web. Pues sí. Izamusica.com. Y ahí incluso tienen temas del disco, lo pueden escuchar ahí, ¿verdad? Sí, ahí están todos los temas. Están todos. También, y poder comprarlo desde ahí, poder escucharlo. O sea que ahí está todo. Qué bien. ¿Y para cuándo escuchamos en directo tu música? Pues mira, el próximo domingo, que ¿qué también domingo ahora? Este 24, que también te hago una invitación a ti, Antonio, que yo sé que estás muy liado, pero sería en el Bermú, a las 12:30, estamos en Sagradas Tanines, que vamos a ir toda la banda. Porque, ¿toda la banda? Sí. ¿Todos los músicos del disco? No, todo del disco no, o sea, vale. La banda normalmente es Sergio Di Finicio, Esteban Boero, vale, y Nando Heredia y yo, vale. Los cuatro iremos allí a desplegar un poquito este disco así en plan acústico. Uh-huh. Y alguna versioncilla que otra más, porque bueno, yo soy una enamorada de Javier Ruibal también, que para mí es mi favorito verde. Vale, sí, vale, sí. Vale, vale. Y siempre canto una canción que me encanta, que es La Flor de Estambul. Uh-huh. Y un par de ellas más, o sea que... Entonces recordamos la cita, claro, el programa lo escuchan en directo aquí en, uh-huh, en Contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde. Después está el podcast, pero es que también nos escuchan en Valparaíso, Chile, la... Vaya, radioneta. Un saludo muy fuerte para allá. Y también nos escuchan en Granada, Radio Almaina. Otro saludo para allá. Otro para ella. Y sigo. Sí. En Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, en Torelló, mm, también nos escuchan allí. Y últimamente, quien se ha sumado a la cadena esta de un montón de músicas es Radio ELA en Madrid, la emisora libre autogestionada de Madrid. Estupendo. Así que ya verás, esto... Esto de las ondas es magia, ¿eh? Es magia. Y aparte de eso, que cada una de estas emisoras, cuando retransmiten el programa, también lo hacen vía internet, así que, uh-huh, imagínate tú, ahora mismo, una amiga, Heidi, una fiel auditora del programa, nos está escuchando desde la costa oeste de Estados Unidos. ¡Vaya! Ahí la tenemos. Esa es la magia. Esa es la magia de la radio. Bueno, antes de seguir charlando, así le vamos dando música a la gente, ¿qué más podemos escuchar del disco? Pues mira, aprovechando de que estamos en esta estación tan bonita, que es la primavera. Sí, claro. Y este calorcito. Uh-huh. Pues vamos a poner calorcito. Vamos a poner calorcito, que es el número uno. Uh-huh. El número uno de este disco. ¿Cuándo salió al mercado el disco? Este disco salió al mercado en marzo del 2014. Va, vale. ¿Y el sello? Es Dona Cansó. Ya. Es un sello de realmente es bastante interesante, es un colectivo de... Esta es la misma gente que hace sí. las sesiones sí. De hecho es de donas allí en... En el Café de las Delicias. El Café de las Delicias. Exactamente, de hecho este es el primer proyecto que hay de sello discográfico que estamos empujando. Yo soy una de también con otra chica que se llama Paula Sendín, uh-huh, con Alicia Martel, que también es la directora del sello, uh-huh, y otra chica que se llama Ruth Abelló. Yeah. Abela, perdón, que somos las primeras que hemos sacado disco con este sello discográfico que hemos pues sacado, ¿no? Entonces tenemos un poquito de vida, tiene, uh-huh, un año y bueno, estamos ahí trabajando porque al final cuando te unes, pues siempre se consiguen más cosas. Por supuesto. En este sello, por ejemplo, ¿no? Pues unimos la creatividad femenina. O sea, todas mujeres que luchamos y que queremos pues poder vivir de esto. Entonces pues hemos hecho este colectivo, este sello, y estamos muy contentas, la verdad. Oye, esas sesiones de Dona Cansó se llama, ¿no? Sí. He estado en alguna de ellas, un par de ellas he estado ahí. Sigue todavía, ¿no? Ahora mismo está para ello, pero... ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, Alicia también con otros proyectos, vale. otras cosas que van saliendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ha tenido un pequeño descansito, yeah. Pero ahora sí ya con ¿vuelve más... ¿Vuelve otra vez? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Pues yo creo, no lo estoy segura, tendríamos que preguntarle a Alicia, pero vale, yo bueno, creo sí. Que bueno, porque el mes que viene. Aquello era una vez a la semana, ¿qué día era? El viernes, los viernes. Los viernes. En Café de las Delicias. Solo mujeres ahí en el Café de las Delicias, en las Ramblas del Raval. Y había poesía, había música. Había todo. Teatro. Todo mujeres. Sí, todo mujeres. Yo estaba ahí como una especie de bicho raro en un rincón. Entre tantas mujeres, dije yo discreto, ya que es su espacio, lo respeto, y me puse en un rincón por ahí. Porque normalmente el público también, en su mayoría, son mujeres. ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Me parece bien. Está bien. A mí, pero claro que claro. Sí. Claro que sí. El calorcito. El calorcito. De la llama. Ahí está. con el calorcito, Iza, de su álbum La Llama. Y aquí estamos a gustito con ella en el estudio, hablando de su disco y de sus cosas musicales, claro. Uy, qué cara. No. Tú compones, ¿no? Porque te iba a preguntar si... Claro, una cosa es que interpretes, tocas la guitarra, cantas. Uh-huh. ¿Y la composición? Pues sí, le doy un poquito. Pero, por ejemplo, de este disco que tiene 11 temas, ¿cuántos son tuyos? Pues los 11. Pues no se diría que sí, soy compositora. Se puede decir que sí, sí, sí. Está bien, claro. Que tenía cierto reparo en decirlo. No sé. Bueno, pues entonces ya tenemos que Iza es guitarrista, cantante, compositora. ¿Qué más? ¿Pintas? ¿Escribes? Me gusta mucho la poesía y también escribo un poquito. Ah. Un poquito. Que de hecho tengo ahí unas cuantas cosas escritas que me gustaría alguna vez darle salida. ¿Tienes la libreta aquella donde tienes tus poemas? No, no la traigo hoy, Antonio. ¿Alguno de memoria? No. Tampoco, déjalo. No. La próxima vez traes tu libreta de poemas. Qué guay. Traes la guitarra, nos cantas unas canciones y nos lees unos poemas. Mira, se me ha ocurrido una letra ahora. Vale. Rompe el sistema, proyéctate en la distancia de este mundo irreal. Y son cosas así un poco... Bien. Otra vez. Rompe el sistema. Ay, no me acuerdo. Proyéctate a la distancia de este mundo irreal. Irreal. Mm-hmm. Está bien, está bien. ¿Y es eso profundo. ¿Ha salido ahora? No, eso no, estaba... Sí, también es un proyecto también de quizás utilizar eso para letras de canción también. Qué bien. Y bueno, como va todo se va mezclando, hay cosas que se quedan en la libreta escrita y hay cosas que salen por la boca cantando, ¿no? Vale. Entonces ahí vamos, 50-50. Tanto que se puede decir con tan poquitas palabras, ¿eh? La verdad es que sí. Porque la verdad es que sí. Si tuviéramos que escribirlo, estas son cuatro líneas cortísimas y son profundas, ¿eh? Y con mucho peso. Mucho peso. Hay palabras que si se utilizan bien, wow. La cosa es que después el mensaje llegue y la gente lo capte. Hablábamos de una guitarra. Muy lejos no está, ¿eh? No está muy lejos la guitarra. Aquí tenemos la guitarra de Iza, que podría ir tañéndola mientras tanto, mientras hablamos. Así yo ya la voy escuchando. Sí. ¿No? Bueno, yo te la voy a presentar, Antonio, porque esta guitarra tiene nombre. Ah. Esta guitarra se llama Carmela. Carmela. Ya. Y estoy mirando por si tiene algún disco y alguna canción, Carmela. No tiene. No, vale. No tiene ninguna. Todavía no, mira, no. La verdad que me ha hecho pensar. Pero mira, podría ser, ¿no? Sí. Hace nada se nos murió B.B. King y su guitarra también tenía nombre. Sus guitarras, porque cada vez que la cambiaba y tenía una nueva, pues le ponía el mismo nombre, Lucille. Y esta se llama Carmela. Esta es Carmela, sí. Carmela, desde que Carmela. Se me la pusieron aquí en el regazo, me vino del tirón y dije, Carmela, pues Carmela. Pues nombre. Sí. No sé, quizás también tiene un poquito de cuna, porque mi madre se llama Carmen. Y bueno, una cosa a otra, ahí estamos. Carmela. ¿Y qué tal relación tienes con ella? ¿La mimas, la tocas, la acaricias a menudo, la olvidas por ahí de repente? No, porque yo aprendí de chiquitita que los instrumentos hay que quererlos y hay que tocarlos lo más que se puedan, porque si no, ellos no te hacen caso a ti. Después. Se vuelven rebeldes. Sí, no hay que suenen. Entonces, yo siempre, por supuesto, siempre hay que mejorar, ¿no? Pero claro. Con esta guitarra yo siempre la tengo muy presente. De hecho, la tengo tatuada en el brazo. ¿A dónde? Te veía un tatuaje. Y es Carmela. Esa Carmela. Entonces ya la llevo las 24 horas del día contigo. Ya está ahí. Sí, también para que no se me olvide también, ¿no? Carmela, bueno, ¿qué nos vas a cantar con Carmela? Pues mira, creo que viniendo al caso, voy a tocar un tema que se llama Esta ciudad, que es uno de los temas que hice cuando llegué aquí, y un poco habla del sentimiento que tuve cuando llegué aquí a una gran Babilón, en el cual tuve que tener mi experiencia de adaptación, y bueno... Bueno, escuchamos la canción y después hablamos un poquito de tu relación con Barcelona. ¿Sí? Iza. en Contrabanda FM. Un montón de músicas. No quiero pensar en lo que yo hago aquí, en lo que dicen de mí. Cansada de inventarme, el humo y el asfalto me asfixian en la ciudad. Y sin embargo todo está donde tiene que estar, sin miedo no. Y aunque me pierda, y aunque me asusten, yo no te esperaré. Y si te busco, te vas lejos de mí. Y si te encuentro, ya no estás. Ay, ay. A veces me parece que te perdí. Nunca más te esperaré. Hey. Quiero pensar en lo que pudiera ser, si esto es lo que puedo ver. Reflejos en mi mente que brillan en lo alto del monte de esta ciudad. Y sin embargo todo está donde tiene que estar, sin miedo no. Y si te busco, te vas lejos de mí. Y si te encuentro, ya no estás. Ay, ay. A veces me parece que te perdí. Nunca más te esperaré. Hey, hey, hey. Contrabanda FM, qué poderío, niña, qué poderío. Repítenos el título de esta canción, ¿en esta ciudad o esta ciudad? Esta ciudad. Esta ciudad, esta ciudad, vale, sí. Vale, esta ciudad. ¿Cómo te ha tratado Barcelona? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, este es mi sexto año. Sexto. Que voy a hacer ahora en unos mesecillos. Yo llegué en un septiembre de hace 6 años. Uh-huh. Pues con mi coche, mi maleta y mi guitarra, aquí a... vámonos. Pero llegaste en coche. Sí, llegué, que yo no sé cómo, porque la verdad, bueno, sí, me sé los kilómetros de memoria, 1.250 kilómetros. Sí, ¿y cuál fue, digamos, de dónde saliste para venir aquí? De los barrios. Te viniste de los barrios. Sí, sí, sí. Claro, como has estado en un montón de sitios, sí. Ya no sabía de... ¿De dónde? Claro, habías decidido venir a Barcelona. Sí. Los barrios. Oye, ¿y los barrios qué dicen de esta isla que empieza a ser famosa aquí en Barcelona? Bueno, ellos me conocen ya porque yo saqué un disco con 18 años que hacía pop rock en inglés en Cádiz. Oh, se llama Pan, el disco, bueno, el grupo se llamaba Pan con 2 A. pan. Y simplemente rock era súper divertido. Ya, ya mis andanzas ya la conocen en el ¿Y pueblo. ¿Y cantabas en inglés? Sí, sí. ¿Y qué cantabas en inglés? Pues mira, a ver, por ejemplo. A ver. Aquí ha sido imprevisto. Vale, exacto. Qué tengo bueno. Curiosidad, qué bueno tú. I don't know this time. In the mirror that we roll, we start a different pretty world. It starts when the music's on, yeah, yeah. What wrong, what wrong, what wrong, yeah. What wrong, what wrong, what wrong, yeah, yeah. What wrong, what wrong, what wrong, yeah. What wrong, what wrong, what wrong. What's wrong? Wow, qué tiempo aquello. Acaba de tener un revival de aquello. Ah, sí, pero bien, ¿no? De vez en cuando no está mal. Estuvo ¿no? Muy guay, sí, sí. Qué bonito, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, 6 años en Barcelona, apareciste por aquí un septiembre, seguramente si llegaste a mitad de septiembre te encontraste con las fiestas de la Merced. Fue a finales. Ah, después de fiestas de la Merced. Sí, fue a finales. Vale. Y si estaban, yo no me di cuenta, porque yo cuando llegué aquí, pues... Claro, no, la Merced más o menos en 23, 24, 25. Sí, entonces fue más tarde de esa fecha. Vale. Sí, es que Barcelona en esa época es muy loca, muy loca, muy loca. Así es imposible. ¿En qué parte de Barcelona vives? Ahora mismo estoy cerca del Parque Güell. Ah, vale. Bueno, sí, desde allí también se escucha la música. Sí, desde allí. Se escucha la música de la Merced. Ahora sí que ya sabes lo que es la fiesta de la Merced. Sí, ¿no? Hombre, por supuesto. 4 días de música en todas las plazas prácticamente de una maravilla, ¿no? Del barrio gótico. Sí, muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿No has actuado nunca en la fiesta de la Merced? Pues la verdad es que no. Pues no puede ser ahora, para este septiembre. A ver, bueno, a lo mejor ya es demasiado así tardecillo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor el año que viene, quién sabe, ¿no? Sí, ¿no? Vale, hay que proyectar. Vale. El domingo, ¿no? El sábado, ¿cuándo es el bolo? El domingo 24, a las 12 y media. 12 y media de la mañana. De la mañana, porque vale. Es vermú. Uh-huh. Allí en Sagrada Tanine. ¿Eso dónde está? Creo que es Pasaje de Simón. El número no recuerdo, pero bueno. Bueno, pues que lo miren en la web, en ¿no? La web, sí, en tu web está, ¿no? Isamusica.com. Pues eso. Eso, isamusica.com. Y oye, mira lo que nos dice Heidi. Heidi se llama, esta amiga que nos escucha desde Estados Unidos. Dice, uh-huh. Un caluroso saludo para Isa. Aquí un nuevo fan. Wow, muchos besos, Heidi. Bueno, nosotros estamos aquí en el estudio de Contrabanda FM. ¿Qué hora es ya? Las 5:15 casi. Hoy martes. Yo estoy aquí cada martes, Isa. Así cuando quieras venir, tu casa. ¿Eh? Ah, muchísimas cada martes gracias. De 4 a 6. Y hoy martes 19 de mayo. Uh-huh. Oye, el tiempo va corriendo. En 5 días ya estás presentando el disco. Sí, sí, sí, sí. El tiempo vuela, que es una locura. Oye, y con Calamento, ¿cuándo es el próximo bolo? Pues mira, no estoy segura, sé que es en junio, que sería en el Paraguas, creo que es el 20, cae en sábado, Yeah. Pero bueno, siempre podéis entrar en la página de Facebook de Calamento, Calamento tal cual suena, yeah. Y ahí puedes encontrar la fecha. O la tuya también. Sí, la mía también. Oye, me gustó tu página web. Pues bueno, Juanpe, desde aquí te mando un saludo, fue el encargado de diseñarla. Sí, porque... está muy muy muy completa, la información está muy bien, la presentación gráfica fabulosa, pues felicítalo de mi parte. Muy bien, ¿no? Gracias. Otro tema en directo, aprovechando que tienes la guitarra aún en la mano. Vamos allá. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Pues yo creo que haciendo un poco de nombramiento, ¿no? De cómo se llama el disco, voy a hacer el tema que le da el nombre. Oh, qué bonito. Que ese sí que fue el primero que compuse. ¿Primer tema de este proyecto. Bueno, no me pongas el estudio en llamas, que... No, esto va a ser suavecito. Que no tengo extintor y si comienza un incendio tendremos problemas. Menos mal que yo soy la dedicada y que soy la exagerada, ¿eh? Así porque dicen que son los andaluces los exagerados. Bueno, vale. Yo a veces también me paso un poco, no mucho. Isa, en Un Montón de Músicas. Mm. y a veces me pregunto dónde está. Suspiros y lamento y que se van. Y entiendo que el silencio que se va haciendo, sintiendo tus recuerdos, todo se me hace eterno y me hace eterno. Y a veces siento en mí la llama viva del amor, la llama viva en mi interior. ¿Qué digo yo? No puede ser. Ahí, ahí, las cosas que tiene, las cosas que tiene, las cosas del querer. Ay, del querer, no puede ser. Ahí, ahí. Si tú ya no estuvieras aquí, ay, qué va, se echa de mí. Mirando al horizonte, desperté. Te miro y no te esconde y ya no me ve. Y siento que mi sueño ya se va viendo. Las cosas son sencillas todas, vienen de adentro, se llevan dentro. Y a veces siento en mí la llama viva del amor, la llama viva en mi interior. ¿Qué digo yo? No puede ser. Ahí, ahí, las cosas que tiene, las cosas que tiene, las cosas del querer. Ay, del querer, no puede ser. Ay, del querer, no puede ser. La llama viva del amor, la llama viva en mi interior. La llama viva del amor, la llama viva en mi interior. La llama viva del amor, la llama viva en mi interior. Cosas del querer. Siempre se nos cruzan, ¿eh? Fue el querer, que es muy potente. Ah, es potente, ¿no? Yo creo que es, de lejos, junto con la música, el motor de muchas cosas, ¿eh? Yo creo que el querer es todo, ¿no? En todo. Todo lo que tenga querer y corazón, creo que deberíamos echarle un poquillo más a todo lo que, las cosas. Que prestarle más atención a las cosas del querer y a los sentimientos y tenerle respeto, digo yo, ¿eh? ¿No? Digo, sí, sí, además. Sí, sí, sí. Como tú con la guitarra, mira, te veo ahí abrazada casi la guitarra. Me tranquiliza, ¿eh? Y mira que estoy aquí a gusto, ¿no? Pero no sé, siempre una manera que tengo, ¿no? De, ¿sí? Sí, de estar tranquilita. Mamá, se te ve súper relajada. No, sí, estoy Antonio. Vale. Estoy. Bueno. Porque debo decir que, bueno, por lo menos cuando te vi con Calamento, el escenario eres puro fuego, ¿eh, niña? No sé, yo, a mí lo que me pasa es que tengo mucha necesidad de expresar y me meto dentro y la verdad es que no sé cómo explicarlo porque es algo que no se puede explicar, es una sensación, pero sí intentar llegar a la mayor público posible y que pueda vibrar, ¿no?, con esas canciones. Son canciones que hacemos de versiones, que las cogemos y yo las hago mías, las canto de mi manera y ellos también, ¿no? pero que ese mensaje que quede latente, ¿no? Puedes cantar, por ejemplo, un, no sé, y lo que haría porque estuvieras tú, ¿no? Como cantaba Bambino, pues eso sí, hay que hacerlo fuerte, fuerte de sentimiento, ¿no? No, no, y en el Paraguas, que es un sitio donde, bueno, por lo menos la noche aquella que yo estaba llenísimo, un montón de gente, excepto al lado de la barra del bar, que la gente siempre, al lado de la barra del bar, la gente conversa, intentando ligar unos, y otras intentando sacarse los moscardones de encima. ¡Qué gráfico! ¿Verdad que sí? Sí. Es que es así la cosa. Pero toda la gente que estaba alrededor de lo que es el escenario y próximo al escenario, estaban todos pendientes de ti, ¿no? Y del grupo. Lo cual se agradece, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, eso es lo que una persona que se dedique a la música y que se suba a un escenario que ya de por sí da mucho respeto y da mucho miedo, que tenga esa respuesta, porque al final lo que haces es dar y recibir y recibir y dar, y esto es así, ¿no? Esto es una simbiosis. Entonces, si el público está también dando, pues vaya cosa bonita. más grande vaya que vuelve, ¿no? Vaya cosa bonita. Bueno, muchos años con Calamento entonces, porque el show es brutal. ¿No? Se nota que nos hemos cogido, ¿no? Además son buenísimos músicos. Sí. Recordemos los nombres de ellos. Sí. Hazlo tú. Mira, guitarra flamenca es Pepe Camacho, percusión Xavi García y bajo es Ramón Babé. Y mira tú qué jaleo montan esos tres, ¿eh? Ya claro, cuando subes todo al escenario ya eso es... Se crean cosas. Huracán. Se crean cosas, sí. Huracaniza. que aparte, bueno, el huracán normalmente es viento y es ruido, pero aquí la llama es como calorcito pero sutil, porque si hay mucho huracán aquí se nos apaga la vela. Totalmente. Entonces, totalmente. Mejor controlado. Sí, sí, sí. En su justa medida, ¿no? Que al final las cosas... Creo que tienen que tener esa medida ideal. Estoy a punto de hacerte una pregunta complicada que si me la preguntan a mí, yo no tendría respuesta, ¿no? ¿Y cuál es esa medida? Bueno. No hace falta que la respondan. Me la preguntan a mí, no sabría qué decir. Yo creo que te la puedo responder. Creo que sí, creo que sí. Bien, a ver, Isa, no, pero favor. no es nada nuevo, es simplemente la medida que cada uno le quiera dar las cosas. Evidentemente, claro, la mía anda a saber tú por dónde iría. Dime, ¿cuál es la tuya? La mía, en realidad, a veces creo que no tengo medida, ¿no? Pero porque suelo vivir las cosas con mucha intensidad. Eso me gusta. ¿Cuál es tu medida? No tengo. Es brutal eso. Sí, vives tú muy... Intensamente. Sí, y no es porque quiera medirme, ¿no? Pero desmido, ¿no? Un poco y... No sé, me ayuda a muchas cosas. Me ayuda a muchas cosas y a otras no, obviamente, ¿no? Pero sí, intentar vivir la vida que esta que tenemos pues lo mejor posible y con toda la... sensaciones posibles, ¿no? Yeah. Porque oye, después pasa el tiempo. Sí, y ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿No? No, ¿qué he hecho yo con mi vida? Que no me he desmedido. Oye, eso me ha gustado. Que no sé si haya verbo desmedirse, ya lo dijiste tú primero. Sí, bueno. Me gustó esto de desmedirse. Oye, ¿y esto a veces no te mete en problemas? Ser como tan impulsivo, porque claro, el ser impulsiva significa ser abierta. Exacto. El ser abierta significa ser expansiva. Uh-huh. Y esto a veces te puede dejar un poquito como desprotegida. Sí, vulnerable. Vulnerable creo que sí es una palabra que puede ser. De hecho, sí, ¿no? En realidad, a mí desde que tengo uso de razón... Obviamente es la manera con la que yo he sentido y vivido las cosas. Sí que es verdad que no me ha dado experiencias positivas, pero bueno, siempre digo que al final siempre ha sido pues que otra persona no lo sienta como yo, que no tiene por qué sentirlo, pero yo, para mí es tranquilidad porque lo hago a 100%. Entonces ahí me premia más... O sea, sentir que yo todo lo hago así, de esta manera desmedida, a 100%, que es lo que a mí me satisface. Y lo demás, pues bueno, ya está, pues ya será. No sé, no me importa, ¿sabes? Y los demás que se apañen. Claro, no me importa en realidad. Que sufran las consecuencias. No me importa. ¿No? Sí, sí. Que sufran las consecuencias. ¿Vas destrozando corazones por ahí o no? Yo, si te digo la verdad, no lo sé. Bueno, mejor no saberlo. Mejor no saberlo. No, porque es como los cantantes masculinos, ¿no? Que las niñas se vuelven locas, sí, por los cantantes. Y así se llame y como se llame. Aquella cosa, ¿no? De, oh. Claro, el fetichismo y esto, y en fin. Pero que también pasa con las mujeres, ¿no? Imagínate. Hombre, seguro. Hacemos claro que una sí. lista de las que, a ver, posiblemente en la escala donde tú estás no es la locura, pero más de algún fan tendrás por ahí que seguramente se siente, bueno, eso sí, ¿no? Atraído y compenetrado con tu música, ¿no? Pero, eso es muy bonito, la verdad. Es bonito, claro, muy bonito. Es bonito. Mirando al mar. Mirando al mar es un tema que siempre, porque el mar siempre me ha estado acompañando desde que nací. No sé, yo creo que las personas que aquí me entenderán, ¿no? Las personas que nos hemos criado delante, enfrente, al lado o donde sea del mar, eso es una cosa que eso está ahí. Entonces eso nace y renace si no ha nacido antes. Esta canción es muy gráfica porque, bueno, es mi mirada hacia el mar. Yo estoy ahí mirando y observando que la luz baja, que es cuando el sol se esconde, porque yo desde donde soy, el sol se esconde en el mar. Entonces, pues, mirando al mar es un recuerdo gráfico de atardeceres de allí, con un poquito de desamor también, ¿no? Pero sí, básicamente es esa nostalgia, ¿no? Ya. Oye, una pregunta, ¿y el mar, el sol dónde se pone en Barcelona? El sol se pone en el sur. En el sur, vale. Mirando al mar, Isa, de su álbum La Llama. Thank you. mirando al mar. Mirando al mar. El Atlántico, claro. El Atlántico, sí, sí. Fue el Atlántico quien te lo inspiró esta canción, ¿no? Sí, el Atlántico con toda su grandeza. Que el Atlántico es un azul infinito. Que todas sus playas son como él, ¿no? Infinitas, enormes, blancas, grandes. Cuesta mucho trabajo llegar al agua. A caminas y caminas. Sobre todo cuando es verano y está quemando la arena. Uy, ¿y cómo lo haces? ¿Salir corriendo? Saltando, vamos. Eso todo el mundo. Tienes que ver a la gente allí en Cádiz. Bueno, quien esté escuchándolo y esté allí lo sabrá. Las playas. Barbate, me comentabas. Las playas de Barbate, ¿no? Barbate, sí. Claro, aquí yo cuando llego a Barcelona por primera vez, bueno, yo llegué en invierno, después ya vine en primavera y empecé a frecuentar la playa, ¿no? Y en una época antes preolímpica, donde todavía no estaban abiertas al público las playas que hay frente a lo que es la Villa Olímpica actual, ¿no? Entonces era solo la Barceloneta. Tampoco teníamos los miles de guiris que tenemos ahora. Uf. ¿No? Vale. Como agobian, ¿eh? Sí, sí. Agobian. Sí, agobian, tío, la verdad. Bueno, que... tu suerte que no vives en el centro. Bueno, pero un poco. Estoy cerca del Parque Güell. Hay muchas veces masificación. Yo vivo aquí mismo, entonces los tengo pululando todo el tiempo alrededor mío. ¿Y de qué hablaba? Ah, sí, de cuando llego y veo el Mediterráneo y digo, pero si este mar es un chiste. No tiene ola. Y yo veía que en verano empezaban a poner banderas rojas. Y dije, ¿Qué bandera roja? Claro, esto, tío. Esto cuando el mar está calmado, cuando el Pacífico, digamos, está normal. Allí no se podría bañar, entonces. Bueno, aquí es verdad, el agua es pucherete, como digo yo, ¿no? Acostumbrado a aquella frialdad, ¿no? De Atlántico. Claro. El Pacífico es muy frío, especialmente sí, sí. Frente a la costa de Central es muy frío. Se nota, ¿eh? La diferencia, hombre, claro. Se nota. Estamos hablando. Bueno, aquí tiene su encanto, porque para los niños es brutal, porque están ahí chapoteando horas en el agua, los mayores también. Sí. Y pero es que allí no, me imagino que en el Atlántico, bueno, estuve por ahí una vez, un tanto lo mismo, allí en el Pacífico tienes que meterte a nadar energéticamente y sales, y cuando sales morado. Moradito, blanquito moradito. Pero mira, curioso que me diga esto, porque de donde yo soy, yo el Atlántico, ¿no? Pero yo estoy en el Estrecho, entonces ahí se junta el Atlántico con el Mediterráneo. Entonces, como allí funcionamos por los vientos, allí está el viento de Levante y el viento de Poniente. El viento de Levante, que es el que pega más fuerte, y el de Poniente, ¿no? Que es más frío. Entonces, cuando pega Levante y está muy fuerte, en vez de tirar para Tarifa, Barbate, Zahara, etcétera, nos vamos para la zona de Málaga, ¿no? Bueno, ya es provincia de Torre Guadiaro, la playa de la Xullera, unos sitios allí que es mediterráneo y no pega el vientecillo. Y cuando es ponentazo, que es cuando se está de escándalo en el Atlántico, pues allí te va y te pega un día, si me lo permite Antonio, de puta madre. Ya, claro que sí. Yo andaba, cuando fui por allí, por los caños de Meca, toda aquella zona, muy bonita. Cuando todavía no había, esto fue por ahí por los 80, no había el turismo que hay ahora. Como cuando fui a Ibiza por primera vez, a mitad de los 70, no tiene nada que ver con el Ibiza de ahora, ¿no? Pero me encantó eso, esa inmensidad del Atlántico fue maravillosa. Enorme, grande. Enorme. Wow. Sí, sí. Y a mí me gusta eso, digamos, esa sensación de estar en un sitio abierto. Yo no... Vivir en las montañas y en un valle de montañas, rodeado de montañas, no. A mí me pone nervioso. A mí tampoco. Y fíjate que estuve un corto periodo de tiempo viviendo, no en montaña, pero sí en un pueblo de Granada, que se llama Alfacar. Que sí, es verdad que había muchas montañas y tal. Pero bueno, sí es verdad que la sensación... Me agobié un poco, ¿no? Porque al final uno tira para el monte, la cabra tira para el monte y... Y el pez para el agua. Ahí está, y ya me fui a buscar el gran vasto azul. Sí, a mí ya está bien ir a lo mejor de visita. Tengo unos amigos que, o me ha tocado alguna visita, visitar a alguien que están ahí en las montañas, pero no. especialmente en la noche, cuando está, yo no le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Pero cuando estás en un valle y montañas por un lado, montañas por otro, y el cielo es una cosa que está por ahí arriba y el resto es oscuro, me falta la luz, me faltan los reflejos de la luna en el mar, por ejemplo. Wow, eso es idílico. Sí que lo es. Bueno, ¿cuánto nos queda de tiempo? Sí, nos queda de tiempo todavía, incluso para escuchar otra canción en directo. ¿Sería mucho abusar de ti? No, abusar, hombre, claro que no. Vale. Yo estoy aquí más a gusto que un arbusto y más feliz que una lombriz. Que mira que son felices las lombrices, mira que son felices. Son felices, ¿eh? No tienen una vida muy larga, pero bueno, son felices. La vida que tienen yo creo que la aprovechan bien, ¿no? Sí. ¿Qué nos vas a cantar, Isa? Pues bueno, yo creo que le voy a dar un poquillo por bruslería, como le digo yo, a un tema que se llama Te vienes, te va. Bruslería. Bueno, una mezcla ahí extraña. Entre blues y... Sí, una cosa ahí rara que bueno, que siempre me gusta mucho tocarla en directo porque tiene mucho power. Yeah. Y aquí, pues bueno, no sé, creo que puede venir. Yeah. Puede venir. Y es bonito esto de la bluesería, porque antes en el disco de Pitingo toqué un par de temas del álbum Sulería. Ah, tío, qué arte. Sulería, que él mezcla el soul, hace unas versiones de temas soul. Qué bonito. ¿Lo has escuchado, no? Pues no voy, la verdad es que me entra. Antes de marchar vamos a poner un trocito. Perfecto. Vamos a despedir con un trocito, porque yo como ya lo he tocado, sí. Para despedirnos y que lo escuches. Es brutal, Pitingo. Bueno, entonces, blusería y el tema, ¿cómo se llama? Se llama Te vienes, te vas. Bueno, pero de momento no te vayas, ¿eh? Bueno, y si te vas, ya sabes, la puerta está abierta, ¿eh? Qué bien, gracias. Vale. Isa, en Un Mon de Músicas. Y dicen que no hay nada que te haga sentir. Y dicen que ahí juegas con tu soledad. Y así me paso los días pensando en que tú no estás. Y así me paso los días pensando en que tú te vas. Y el aroma que dice que viene y que va, y dice que te viene y que te da. Y la aurora, y esto no se puede aguantar, y esto que no se puede aguantar. Y en mis sueños, con aire de libertad, y mira que con aire de libertad. Y te siento, cuando tú te vienes y te vas, y cuando tú te vienes y tú te vas. Ay, desperté. Ay, con tu imagen reflejada en el mar. Lay, lay, lay, lay, lay. Ay, rescate. Ay, todos los recuerdos que ya no están. Y así me paso los días pensando en que tú no estás. Y así me paso los días pensando en que tú te vas. Y el aroma que dicen que viene y que va, y dice que te viene y que te da. Y la aurora, y esto no se puede aguantar, y esto que no se puede aguantar. Y en mi sueño, con aire de libertad, y mira que con aire de libertad. Y te siento cuando tú te vienes y te vas, y cuando tú te... dice que viene y que va, y dice que te viene y que te da. Y la aurora, y esto no se puede aguantar, y esto que no se puede aguantar. Y en mi sueño yo, con aire de libertad, y mira que con aire de libertad. Y te siento cuando tú te vienes y te vas. Y cuando tú te vienes y tú te vas, que tú te vas. Y es que, tú te vas, que toma, que toma, pastilla de goma, no puede, no puede. Say, yeah, yeah, yeah, yeah, say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, que tú te vas, que tú te vas, aunque tú. Y esta magnífica canción que está, uy, qué calores, ¿no? Si tú te vas, no, tú vienes, te vas. Tú vienes, te vas. Bueno, ahora sí que se nos ha echado el tiempo encima, Isa. Recuérdanos, por favor, el concierto del domingo, fecha y todas esas cosas. Pues mira, y hora, estaremos el próximo domingo 24, uh-huh, a las 12:30 de la mañana en el bar Sagradas Tanines, que está en Pasaje de Simón. Bueno, podéis buscarlo en izamusica.com. Y nada, ahí estaremos desgranando este disco La Llama. Y espero que vengáis porque tenemos muchas ganas. Así me acerco por ahí, a 12:30, sí, a tomar el vermú. Claro, vale, una tapita, bueno, hoy. Bueno, bueno. Ya que insistes. Voy. Bueno, Isa, nos queda tiempo para un trozo de un temita que lo quiero juntar después con un trozo de un temita de Pitingo del Zulería, ¿no? Sí, que es una versión que Pitingo hace del tema Yo viviré, I will survive. Wow. que ya lo he puesto, pero para que lo escuches. Genial. Entonces vamos a terminar mezclando el Muévete, estupendísimo, tuyo, Muévete, y después seguiremos moviéndonos, pero con Pitingo. Al ritmo de Pitingo. Genial, al ritmo, Antonio, de Pitingo. Isa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme y, bueno, he estado en casa. Traernos este disco, dejarnos esta preciosura de música y seguirá sonando aquí. Y nos vamos. Estupendo. Muévete. Venga. Muévete. Oye, la gente se moverá el domingo, ¿no? Yo, ¿sí?, creo que sí, moverse. Ya, bueno, ya veamos. Muévete. Soportar, y ya no quiero seguir, no te tengo que aguantar. No hay problema que no tenga solución. Y si tú quieres, todo puede estar mejor. Y ya no puedo creer que te puedas olvidar. Si alguna vez supiste ser valiente y no pensar, ¿hasta cuándo vas a permitir que siga así? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar lo que perdí? Y mientras tanto, es uno de los temas de Pitingo, Killing Me Softly. Pero, uy, que hay una copla. Les voy a poner ahora un trocito del Yo Viviré, que es lo que le había dicho a Isa que le iba a poner, y que es el número 14 de este disco. Nos quedan un par de minutos, así que tendremos Pitingo ahí. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Si la que pueda controlar toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que viví. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, ya allí estaré. Cualquier soledad, si la que pueda controlar toma forma de canción, así es mi voz. Sale de mi corazón y volará. Y con Pitingo llegamos al final de este encuentro con un montón de músicas que hemos compartido con Isa aquí en el estudio de Contrabanda FM. Nos olvidábamos de algo, Isa. Muy importante. A ver, por favor, tú. Yo, si me lo permite, sí, voy a cantar un par de letrillas que adelante, cantaba adelante, este gran adelante, adelante, este gran artista, adelante, que es Molina, que se nos ha ido al cielo. Adelante, adelante. Y como él favor cantaba con Lole. Loli Manuel. Todo y es de color. Todo y es de color, todo y es de color, todo y es de color. Ay, qué bonita y es la primavera. Ay, qué bonita y es la primavera cuando llega. Y el clave que tiene en tu ventana y me hace recordar y al barrio de Triana. Para ti que está en el cielo. Ole, barrio de Triana. Un recuerdo a aquel increíble tipo, ¿no? Increíble, donde lo haya, porque ya, bueno... Y su hija, no me digas. Sí, ya, Alba... Alba, no me digas. Bueno, Isa, que estamos arañándole minutos al programa. Un montón de músicas en Contrabanda FM los martes de 4 a 6... La web del programa es www.contrabanda.org. El podcast que estará colgado esta noche es nosolojazz.contrabanda.org. Y bueno, nos escucharán te escucharán cantar en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En el puerto son los martes a partir de las 22 y el martes siguiente a las 8 de la mañana. No sé quién se levanta a las 8 de la mañana a escuchar este programa, pero allá ellos. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 y la web es radioalmaina.org. Radio Arc en Turelló 103.5. Domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y finalmente, Madrid, Radio ELA, los jueves a partir de las 15 horas. 100.0 FM y la web radioalmaina.org. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, esta vez estupendamente acompañado por Iza, Antonio Narváez. Hasta el próximo programa, Iza, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y espero verte pronto por aquí, ¿eh? Sí. Vale, adiós. Adiós.